Queridos mamá y papá, ya llevo unos días trabajando en las minas de hielo y solo he podido ver una mínima parte de todo. Esto es asombroso. Galerías y galerías de un hielo azulado y deslumbrante. Y no hace casi frío, pero eso sí, hay bastante humedad. La verdad es que Helice es sobrecogedor. Páramos helados y glaciares de lágrimas, pero todo a lo bestia. Lo que daría por tener una hebilla irigar, que es lo que se usa aquí para dar paseos por el exterior. Vamos, como un caballo, pero de nieve, más o menos. Pero no os preocupéis, que si consigo una hebilla, utilizaré casco. Bueno, ya me queda poco para comprar el billete. Aquí en las minas el trabajo se paga bien, aunque el patio anda revuelto. Hay problemas de política o algo así. El caso es que yo en cuanto pueda, me largo, que ya he tenido bastante. Bueno, nada más. Besos de vuestro hijo que os quiere.